atardecer, dibujábamos la cruz de un pequeño sueño. Las agujas del reloj se dejan de mover. Día de verano que no acabó, todo se desvaneció.